¿Cómo le va, Raúl? Aquí el Leandro Porollán lo saluda. ¿Qué tal, Leandro? Buen día. Che, gracias por la llamada. Saludo a todos ahí en la radio y obviamente a los que nos escuchan. Bueno, gracias por atendernos, querido, y contanos, realmente se ve muy bonito todo esto, ¿eh? Que es un concierto holístico que lo van a presentar el día viernes. Contanos un poquito sobre este espectáculo, por favor. Bueno, mira, el espectáculo está integrado por cinco artistas. Está Gabriel Mallea, Juan Rústico, Raúl Rivero, Mariana González y Claudia Moyano. Ajá. Y lo que intentamos hacer es, a través de la música, con una continuidad de más o menos unos 50 minutos, casi una hora, es decir, iniciamos el concierto, empieza y termina con una ceremonia que lo hacen una representante de la comunidad Huarpe Polonio Pastecu. Uh-huh. Y la idea es que a través de la música tratar de llegar a través de sus sensaciones a distintos lugares sensoriales del cuerpo, ¿no? Ah, bien. Ajá. El trabajo está dirigido por Claudia Moyano. Nosotros hacemos la parte de la música y lo que hacemos concretamente es, en este caso, adornarlo, ayornarlo e integrarlo a la cosmovisión de nuestros pueblos originarios huarpes, ¿no? De los cuales somos nosotros partícipes, ¿no? Así es, así es. Así que hemos dedicado la composición de canciones. Ajá. Eso te iba a consultar. Bien. Ajá. Sí, sí. Hemos hecho todo ese trabajo. Una parte es nueva, digamos, inédita. Otra parte es de otros compañeros músicos que vienen trabajando hace también tiempo con la misma temática y con la misma, búsqueda, ¿no? Exactamente, exactamente. Esto es para el viernes 20. ¿Las entradas se consiguen en el mismo lugar? Contanos un poquito de eso, por favor. Mira, las entradas se consiguen a través de Mercado Pago. Uh-huh. O billetera virtual. Perfecto. En el mismo afiche se dice, está ahí claro cómo es, y bueno, me imagino que allá va a haber alguien que esté encargado de ubicarlo en ese aspecto, porque en el auditorio no existe la boletería, digamos, no hay eso. Ah, perfecto. Es anticipado, digamos. Perfecto. Es anticipado. Bien. Vos sos músico en este caso y hay una cantidad de instrumentos que vas a ejecutar seguramente con otros músicos más, ¿eh? ¿Toda la música ha sido compuesta por ustedes? Sí, toda la música es compuesta por los integrantes de la banda. Yo toco la guitarra, canto, toco la quena, el quenacho, instrumentos, algunas semillas, instrumentos de percusión, silbatos amazónicos. Después está Gabriel Mallea, que toca el bajo, también toca algo de percusión y muchas semillas y canta. Canta. Ajá. Y compone también. Ah, y después bien. Está Juan Rústico, Pita, que él se dedica a toda la percusión, a la batería, todo lo que tiene que ver con la percusión, con los accesorios. Después está Claudia, que es la directora de esto, la que ha armado todo esto. Uh-huh. Y Mariana González, que es la con la persona que trabajamos las letras, es la que se dedica y canta, obviamente. Ajá. También en el... Bien, bien. Le mandamos un abrazo a Mariana, que ha participado aquí en el programa, en la radio, varias veces, ¿eh? Siempre con la revalorización de los pueblos originarios de acá de nuestra provincia. Sí, sobre claro, la revitalización de la lengua es su especialidad. Exactamente. Y bueno, exactamente. Tratamos de que quede plasmado en canciones, así queda después grabado y va a quedar por mucho tiempo, Qué digamos. bueno, qué bueno. Hay un teléfono que se pueden hacer reservas. Yo lo voy a pasar, ¿eh? Con tu permiso. Es el Sí, 261 sí. 261 50 41 736. 261 50 41 736. Ahí se pueden hacer las reservas e informarse además de lo que necesite. Bueno, Sí, Raúl, sí. te agradecemos mucho. Algún día ojalá puedan venir aquí al estudio, ¿eh? Para deleitarnos ahí con sus instrumentos y las canciones, ¿eh? Ojalá algún día se pueda dar Sí, ahí una seguramente vamos coordinación. a... Exacto, en algún momento vamos a ir, nos gustaría muchísimo, muchísimo, aparte que es una... esta sí es ese eslogan que dice la tu radio amiga, Ah, sí. es realmente una radio amiga. Bueno, buenísimo. Muy hacemos en conjunto y eso es muy grato, ¿no? Sí. Bueno, ya vamos a planear ahí, a ver en qué momento pueden venir, ¿eh? Sería ideal. Ideal. Perfecto. Bueno, Raúl, Bueno, muchas te gracias. mandamos un abrazo grande. Muchas gracias, Bueno, ¿eh? muchas gracias. Hasta luego. Adiós, gracias y saludos a todo el equipo, ¿eh? Un abrazo grande.